les resultó chapucero. Le apostaban 1,000,000,000 al dorado por ligero, pero resultó una cuña con una bestia muy fina. Junko.